Oye, Laura, ahora somos amigas, ¿verdad? Claro. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues tengo muchas aficiones. Toco la guitarra, leo muchos libros y también practico deporte. A veces escribo cuentos. ¿En serio? ¿Qué deportes practicas? El tenis es mi favorito. También me gustan el baloncesto y la natación, pero no soporto el voleibol. ¿No soportas el voleibol? Pues a mí me encanta. A mí tampoco me gusta el voleibol. La verdad es que no practico deporte, pero canto en el coro de la escuela y bailo con mis amigos. ¡Qué bien! ¿Y tocas algún instrumento? Sí. ¿Cuál? Toco la flauta, pero no soy muy buena. Miguel, en cambio, toca el teclado muy bien. ¿Tocas el teclado? ¡Genial! ¡Podemos montar un grupo! Sí, qué guay. Y puedo ser yo la bailarina del grupo. Claro, cariño, tú eres nuestra bailarina favorita.